Amén. Estamos en Santiago, entonces, amados, capítulo 1. Vamos a retomar un poquito del 3, del versículo 2. ¿Sí? Santiago, capítulo 1, versículo 2 en adelante. Amén. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Oremos, amados hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor, y pedimos poder entenderla, comprenderla, que nos nutra, que nos corrija, que nos guíe, Señor, por el camino eterno, por este camino angosto en que has, Señor, hecho andar a tu pueblo. Esperamos, Señor, serte fieles. Guíanos, pues, en Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, la semana pasada veíamos el mandamiento del Señor de tener gozo en diversas pruebas. Veíamos que esto es algo que no asiste a la razón. Si alguien nos dice que tengamos gozo en medio de las aflicciones, pues es algo irrazonable. Pero es algo que sí se puede entender espiritualmente y es más, se puede llevar a cabo el tener el gozo. Porque el gozo que Dios nos pide acá, que nos demanda, es un fruto del Espíritu. No es algo que nosotros fabricamos o que manifestamos por ciertas cosas que nos van bien. El gozo está más allá de la carcajada, de la alegría, del estar risueño, ¿no? Del estar riéndonos o contentos. El gozo, como hemos visto, es entender, saber de que el Señor está usando esa prueba para conformarnos a Cristo. Y cuando el Hijo de Dios ha entendido esto plenamente, pues sabe que esa prueba momentánea lo va a perfeccionar. No lo entiende quizás cómo va a ser todo y qué Dios está completando, pero ya al saber que las pruebas son enviadas por Dios, esas aflicciones nos conformarán a Cristo y por eso debemos tener gozo. Y dice sumo gozo. Y después nos dice que, y si alguno no entiende esto, bueno, pida sabiduría a Dios, el cual va a dar abundantemente, y pida con fe. Porque si no pedimos con fe, dice la Escritura, no vamos a recibir nada. no vamos a obtener nada del Señor. Y alguno dice, pero ¿cómo entonces creo? ¿Cómo, qué hago para creer? Bueno, el Señor nos dice que la fe es un don, que el Señor mira al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra. El Señor no va a dar fe a ningún soberbio, a ninguna persona que confíe en su brazo, a ninguna persona que cree ser mejor que otro. Justamente la obra de la salvación del Espíritu Santo es, empieza humillándonos para reconocer que nada podemos por sí mismos. Por eso en este libro, y ahora vamos a ver por qué es bien difícil que los ricos entren al reino de los cielos, como decía el Señor Jesús. Muchos de nosotros hemos vivido miserias, ¿no? Hemos pasado hambre en nuestra niñez, situaciones diversas. Muchos hemos pasado esos momentos difíciles. Hoy tenemos un poco más. Pero es muy seguro, hermanos, que los mejores momentos económicos no los sabemos vivir y más bien buscamos solamente nuestro beneficio. Solamente el vivir, el comer mejor, el tener más, el poder juntar un poquito más, y ya después de ese poquito más queremos un poquito más, y de ese poquito y otro poquito queremos mucho más, ¿no? Bien, vamos a llegar a eso, me estoy adelantando un poco, ¿no? Pero la fe, hermanos, es muy, no es muy importante, es sumamente indispensable. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible que nosotros recibamos la respuesta a una oración, ¿no? Más si estamos pidiendo sabiduría. Y el Señor lo dice claramente, ¿no? No piense, pues, quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Y dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona que hoy dice, cree, la persona que hoy se humilla porque estamos en un momento difícil y hoy sí clama a Dios y hoy busca al Señor, pues vamos a ver cuando pase todo esto. Cuando pase el dolor de la muerte de algún familiar o de la enfermedad o de la necesidad, vamos a ver. Y vamos a ver si es realmente fe lo que han tenido. Porque el Señor dice acá, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hermanos, nosotros, todos nosotros hemos sido inconstantes. Antes de llegar al Señor teníamos una vida así. En un momento queríamos mejorar nuestro hogar, las relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, ya ordenar nuestra vida, pero volvíamos al pecado. Al que sea, al que nos estaba esclavizando. Volvíamos y otra vez a sufrir, otra vez a padecer. El pecado, la aflicción. Y amados, esto es algo que nosotros debemos tener muy presente, de rogar al Señor para no ser de doble ánimo, para ser constantes en todo lo que el Señor nos demanda. Constantes en la oración, sufridos en el Evangelio, sufridos en la fe, en la obra. Que los padecimientos no nos amedrenten. Es parte de nuestro caminar con Cristo. ¿Sí? Veíamos eso en Pedro. Y el versículo 9 dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y aquí viene, ¿no? Pues Santiago va arrancando ya después de hablarnos de esto. El hermano que es pobre, aquí está hablando de pobreza material. ¿Sí? Y está diciendo que se gloríe en su exaltación. El hermano pobre, el hermano humilde de condición, no debe buscar ser rico. No debemos buscar eso. No solamente él, nadie de nosotros. El Señor dice en Proverbios, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Por qué has de poner tus ojos en la riqueza siendo ningunas? Porque se harán alas como las alas del águila y volarán al cielo y no estará más. Hermano, también dice el Señor que no podemos servir a dos señores. porque amaremos uno o amaremos al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas juntos. No podemos servir. Las riquezas incluso tienen un nombre. Un ídolo, es un ídolo. El Señor le llama avaricia, el Señor le llama mamón, también tenía un nombre. Los que querían ser ricos, ¿no? Tenían ya su Dios. Y a los que el Señor ha salvado de humilde condición, no les pide que se afanen por hacerte rico. Por hacerte rico. No, no es, para ninguno de nosotros es un mandamiento del Señor buscar prosperidad. Ahora, eso no quiere decir que no trabajemos, que no nos esforcemos, que no nos levantemos temprano, que no seamos útiles, ¿no? Y cada vez mejor en todas las tareas que hagamos. Y que en el trabajo, que si Dios nos prospera, gloria a Él. Pero no debe haber una intención, un deseo angustiante por tener más y hacernos ricos. Por ejemplo, alguno que este mes, no pude ahorrar nada, solamente gané lo mismo que el mes pasado. Pero tiene comida, tiene sustento y ahorró la misma cantidad, pero ese mes se propuso ahorrar más y crecer más. Y tener más. Entonces se siente mal porque no llegó a esa meta. Los empresarios son así. Los empresarios quieren que su curva siempre esté para arriba, ¿no? Así como la que está hoy, la del COVID, ¿no? Hay una página que está saliendo cómo crece, ¿no? Y está siempre para arriba. Y siempre están ganando. ¿Y por qué aumentan si ya están ganando unos cuantos millones de dólares? Pero quieren más. ¿Quieren más? No, que la curva esté así, no, esa no le. Por más que estén ganando el mensual lo mismo, no, ellos quieren más. Bueno, es el deseo insaciable del corazón del hombre que no teme a Dios y que no tiene su esperanza en Cristo. Porque su esperanza está en las riquezas. Dice la Escritura que las riquezas son la ciudad fortificada del rico, ¿no? Ahí tiene su esperanza. Para el creyente, nuestra ciudad fortificada es Cristo Jesús. Él es nuestra roca. Él es nuestro sostén. Entonces, las riquezas no las debemos desear. Nunca. Las hemos deseado, amados. Las hemos querido. Yo reconozco, ¿no? Me he esforzado, ¿no? Gracias al Señor me detuvo esta locura. Y me enseñó. El Señor nos dice en 1 Timoteo capítulo 6 que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero hay una razón más para estar contentos. Y es la que dice acá Santiago. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque Dios lo va a exaltar. Ahora uno dice, ¿pero lo va a exaltar por ser pobre? No, lo va a exaltar porque siendo pobre fue fiel al Señor. Lo va a exaltar porque no desobedeció la orden de hacerse rico, de poner sus ojos en las riquezas. Por eso lo va a exaltar el Señor. No porque quiso ser pobre y no trabajó y se abandonó y se dejó crecer los pelos. De esa pobreza no está hablando el Señor. Está hablando de aquel hombre que, y hablo de hombre como el género humano, ¿no? Que se despojó. Nuestro Señor es el ejemplo de un hombre rico que se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Y ese ejemplo es el que debemos seguir. Amados, el hermano, entonces, que es de humilde condición, todos somos de humilde condición, debemos gloriarnos en nuestra exaltación. Y un día Dios te recompensará. Por eso, algunos malentienden la enseñanza del Señor del rico y Lázaro. Y piensan que el rico se fue al infierno porque era rico. No, Abraham era un hombre rico y está en la presencia de Dios. Filemón era un hombre rico también. Y había mucha, en la Escritura tenemos mucha gente rica. Pero sus riquezas no fueron la razón de su vida. el Señor le proporcionó. Y fueron dadivosos. ¿Sí? Y hay mandamiento para los hermanos que Dios les prospera más de la cuenta. Es decir, que en vez de ganar solamente para mi plato de comida y los de los míos y pagar mi luz y mi agua y pagar todos mis tributos y de ahí me sobra, entonces estoy prosperando mucho. ¿Para qué? ¿Para guardarlo? ¿Para no compartir? No. No es el mandato del Señor. Versículo 10. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Y cuando dice, pero el que es rico, está hablando del hermano también, ¿ah? Porque dice, el hermano que es de humilde condición, bueno, tal. El hermano que es rico, que se gloríe en su humillación. ¿Por qué? Porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, las riquezas que tendrá en esta tierra, cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué estatus tendrá? El mismo que todos. ¿Siervos? Hermano, yo no sé si ustedes han percibido, yo he estado en algunos lugares, iglesias con mucho dinero, no son los mejores lugares para estar, hay abundancia. Yo estuve en una iglesia donde las nanas de las personas que estaban congregándose, que decían ser creyentes y espero que lo sean, sus nanas estaban afuera cuidando a sus hijos. Ellos estaban alabando a Dios. Espero que lo hayan estado haciendo. Pero estaban afuera los demás. Y digo, ¿cómo es esto? ¿Y si esas personas se convierten? Y algunas eran creyentes, pero estaban afuera. ¿Qué pasará cuando el Señor venga? Con el creyente rico y con el creyente pobre. El creyente pobre va a ser exaltado. Dios lo va, dice, glorificar. Gloríese en su exaltación. Va a ser exaltado por el Señor. Y el creyente rico va a ser humillado. Va a ser, toda su gloria humana acá terminará. Por eso es importante que ya se gloríe en su humillación. El pobre, que se gloríe en su exaltación. Y el rico, que se gloríe en su humillación. Porque él pasará. Entonces una persona que hoy tiene, un día Dios me quitará todo esto y seremos como todos. Así que debo aprender a vivir como si fuera un pobre, con todos mis hermanos. El Señor era así, amados. Rico, rico, rico. Pero vivió, se hizo pobre por nosotros. Entonces, amados, los que tienen un poco, sabemos en nuestra iglesia, algunos tienen un poco más que otros, negocio, les va bien, entre comillas, les va bien. No pongan su confianza en las riquezas. Gloríense en su humillación. Amén. Gloríense. Que un día, ¿no? Y gloria a Dios porque hermanos que están teniendo en la congregación, Dios les ha enseñado a compartir. Están compartiendo. Y esto yo le he exhortado particularmente a cada uno de ellos a que den. A que den, a que... No me den, por si acaso. ¿No? Jamás, gloria al Señor, nunca he pedido nada personal. Dios me ha dado parte de lo que la iglesia ofrenda. Yo también trabajo de lo que veo en la Escritura, de ser un ejemplo para mis hermanos y también para poder compartir con el que padece necesidad. Entonces Dios nos prospera, hermano, para eso. Y debemos ser cada uno obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, dice, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Algunos dicen, bueno, entonces es pecado ser rico. No, no es pecado. Sino que el Señor nos está haciendo ver que, así como la flor que hoy está hermosa, ¿no? Y las flores son hermosísimas, hermano. En esta cuarentena he aprendido a sembrar flores también, aparte de cocinar. Y ahí veo las flores hermosísimas, los pétalos, ¿no? Una belleza, pero duran una semana. se va. De la misma manera, se marchitará el rico en todas sus empresas. O sea, las riquezas no podrán ser sostenidas, menos en la eternidad. Se terminará. Y como dijo Job, era un hombre rico, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. Amén, amados. Entonces, vamos a pasar, ¿no? Vamos a... Ahora, yo podría hacer una pregunta. ¿Quién tiene más problemas, el rico o el pobre? ¿El hermano rico o el hermano pobre? Dice la Escritura que al rico no le dejan dormir sus riquezas, ¿no? Porque está pensando en ellas, ¿no? Si me pagarán, no me pagarán, ¿no? Si sacaré, ¿no? Creceré este mes. En cambio, el pobre dice, aún el pan duro le es dulce, ¿no? Aún lo amargo le es dulce. Y el rico tiene más problemas que el pobre. Tiene mucho más problemas. Si es que vive como rico. Pero los hermanos que tengan posesiones y que viven como pobres, es la mejor manera de vivir. De no estar haciendo alarde, de no estar buscando ser más rico. Si el Señor no está prosperando, gloria a Él, el Señor no está prosperando. ¿Por qué el Señor le da a algunos hermanos más que a otros? Algunas veces es para juicio. Para hacerles ver de que no son fieles en la abundancia. Y después el Señor se las quita. A otros se los da porque tienen el don de repartir. Tienen el don de la liberalidad, ¿no? Y lo hacen con gozo. Entonces el Señor le va a seguir prosperando porque son un canal de bendición. Son un medio para sostener al pueblo del Señor. Amados, es una bendición. Pero el Señor siempre va a probar, amados, siempre va a probar el corazón de aquel que quiera querer tener más. ¿Qué va a hacer el Señor? Pues le va a quitar. Todo afán, todo deseo de ser rico, de prosperar, solo por prosperar, el Señor lo va a anular, lo va a quitar. Por eso, pongamos la mira en las cosas del Señor. Versículo 12. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Aquí hay una, creo que es una de las palabras que no son correctas en su traducción, que es la palabra tentación. Esta palabra, que en el griego es peirasmos, ¿sí?, en la escritura se utiliza como tentación o como prueba, ¿sí? Dependiendo del contexto, los traductores del griego, ¿no?, nuestro idioma, ellos traducían esta palabra, ¿no?, según ellos veían. En este texto, realmente, como en algunas versiones, tenemos la Reina Valera nosotros, en otras versiones dice, bienaventurado el varón que soporta la prueba. Porque no encontramos en la Escritura ninguna bienaventuranza, o sea, ninguna dicha para aquella persona que soporta la tentación. El soportar la tentación, el Señor nos dice más bien de la tentación que huyamos de la tentación, ¿no? En cambio, la prueba sí se debe soportar. Entonces, como es una palabra, como en sí mismo también la tentación es una prueba, ¿sí? Pero la mejor traducción para esta palabra, peirasmos, acá es prueba, ¿no? Bienaventurado el varón que soporta la prueba. En 1 Corintios 10, 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahí es la misma palabra, peirasmos, ¿sí? Ahí... algunos dicen que más bien debe ir traducido prueba, ¿no? Bueno, ya veremos ese pasaje otro día, pero el de hoy, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya recibido la prueba, y esa es la razón por la cual en nuestro español repetir dos palabras en una oración suena mal, creo que es cacofonía, ¿no? La palabra, de repetir dos veces, entonces, para que no suene tan mal, es decir, bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya recibido la prueba, han cambiado la palabra tentación. Y es prueba, amados. ¿Por qué? Porque Dios promete una recompensa para aquel hermano que soporta la prueba. ¿Cuál es? Dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esta es una recompensa para todo hijo de Dios que soporta las aflicciones, que soporta las persecuciones. ¿Sí? En Apocalipsis, otra vez tenemos esta recompensa de parte del Señor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No me pregunten cómo es la corona de la vida, pero sí es una recompensa que el Señor dará ¿a quiénes? A los que le aman. Ahora, todos los creyentes le amamos, pero este amor es manifestado en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas. Hermanos, Dios ha concedido a alguno de sus hijos padecer más que otros por causa del Señor. No nos ha concedido a todos eso. Algunos han muerto a filo de espada, otros han sido quemados, otros han sido crucificados, otros han sido echados a los leones, otros han sido despojados de sus bienes, como dice el libro de Hebreos, otros anduvieron de aquí para allá. Otros padecieron hambre, padecieron naufragio, otros padecieron azotes, ¿sí? Entonces el Señor a todos ellos los va a recompensar con esta corona. Se llama así, la corona de vida. Esta corona debe ser dada a todos los cristianos de una manera, ¿no? Por padecer, por sufrir, ¿no? Porque a todos nos ha concedido el Señor. Pero, hermanos, bueno, acá tenemos esta recompensa. Esperemos un día tenerla si es que padecemos juntamente con Él, con el Señor. Y no esperemos, amados, solo padecer de esa manera, pero es verdad, hay algunos que Dios les ha concedido padecer más que a otros. Por ejemplo, nosotros, un padecimiento por causa de Cristo. Yo sé que ahorita están todos silencio. ¿Cuál sería? Casi nada, ¿no? Ni azotes, ni insultos, ni hambre, no sé, despojo de los bienes. Nos quitaron nuestros ahorros por causa del Señor. ¿Qué otro? ¿Hay padecimientos por causa del Señor? Todavía no. Pero el que el Señor nos permita tener, amados, soportemos la prueba. ¿Sí? Bienaventurado el varón que soporta la prueba. Feliz, dichoso, porque Dios lo va a recompensar. Ese sufrimiento nunca es en vano. Si Dios te permite padecer algo por causa de la justicia, sea en el trabajo, considéralo así. No nos defendamos, amados. No presentemos, ¿por qué? ¿No? Yo una vez me he puesto en el lugar de José. ¿Ustedes se han puesto en el lugar de José? ¿Del que fue acusado de intento de violación? ¿Qué pasa si nos acusan de eso a nosotros? Obviamente falso. ¿Pero qué pasa si nos acusan? ¿Levantaríamos nuestras voces? ¿Nos defenderíamos? Yo, en el lugar de José, yo le estuviera diciendo a Potifar, ¿no? Oye, tu mujer es la perversa. Ella ha venido, ella es, ¿por qué me vas a meter a la cárcel a mí? Ella es una mujer que no sabes guardar, no sabes cuidar, no sabes con quién te has casado. No dijo nada de eso. Fue a la prisión como un cordero. Por eso es figura de Cristo. No abrió su boca, amado. Soportó la prueba. Soportó. No esa. Ya venía soportando muchas más. Y cuando soportemos algunas, amados, Dios nos dará para soportar otras más. Como iglesia, gloria a Dios, hemos tenido sufrimientos así. Primero han sido, ¿no? Sufrimientos así. Luego han venido otros. Han venido más. Y algunos se han ido. Y uno dice, no, ¿cómo? No, acá mucho es sufrimiento. Yo me voy. Bueno, no soporta. Nosotros no llamamos el sufrimiento, amados. Dios es el quien concede el padecer. Dice el Señor, bienaventurado, cuando hablen mal de vosotros, mintiendo. Bienaventurado. Yo no dice, pero ¿por qué me voy a sentir bienaventurado? Están mintiendo. Nos están difamando, pero ¿por qué me voy a sentir bienaventurado? Porque así lo manda el Señor, porque ese padecimiento nos conforma, nos humilla, tira abajo nuestra soberbia y nos conforma el carácter de Cristo. No hay otra manera, amados, de hacerlo. No existe una hierbita, ¿no? Para bajar los ánimos, para humillar, no existe algo que podamos tomar y ya, ¿no? No existe. Ese es el dedo de Dios humillándonos. Y ya hemos aprendido, ¿no? Y seguiremos aprendiendo. Y vienen más. Y si vienen más, amados, debe ser con este mismo ánimo, ¿no? Luego dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Y aquí justamente hay una contradicción, ¿cierto? Porque si una persona, fíjense, ¿no? Si una persona es dichosa por soportar la tentación, ¿qué debería buscar más? Ser tentado. ¿No es cierto? O sentirse dichoso, uy, vencí esa tentación. No, el Señor de la tentación nos manda a huir. De las pruebas nos mandan a soportar. Si la tentación fuera un medio por el cual nosotros vamos a perfeccionarnos, el Señor nos enviaría mucha tentación. Dejaría que seamos tentados. Pero el Señor nos dice, oremos para no entrar en tentación. ¿Sí? Velad y orad para que no entréis en tentación. En la oración que Él nos enseña dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, soportar la tentación es una bienaventuranza, pues yo no la debo desechar, debo esperar que venga la tentación, lo cual no es así. Por eso, otra vez la palabra prueba, y el 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque, ¿por qué las personas podrían pensar esto? Como Dios sabe todo, Dios es soberano, Dios no pasa nada en este universo sin que Él no lo quiera. Entonces, cuando alguno es tentado, ¿a quién le voy a dar el crédito? ¿Por qué razón soy tentado? ¿Por qué razón soy incitado por algo malo para ir contra el Señor? Bueno, dice la Escritura, eso no viene del Señor. No es de Dios. Entonces, ¿de dónde viene? Sigue. La razón por la cual no viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Sí? Dios jamás va a colocar a una persona para que haga algo en contra de Él. Dios jamás va a someter a una persona a una tentación. No es su carácter. No busca, no anhela que la persona transgreda sus palabras. Pero como Él es soberano, lo tiene que permitir. Por eso en la oración pedimos, no nos metas en tentación. Porque aunque Él no tienta, Él sí puede quitar su brazo, su mano, protectora, de cuidado, y nos deja que nos deslicemos. Porque es el deseo de nuestro corazón y Él nos entrega muchas veces a ese deseo. Bueno, dice la Escritura, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la tentación, amados, no viene de afuera, no es una apelación exterior solamente, porque a veces viene, pero finalmente si hay algo de afuera, ¿a dónde apela? A la concupiscencia, al deseo carnal. Pongamos a otra persona en lugar de José, con la seducción de una mujer. ¿Qué hubiese pasado? Caía. Y le preguntas, oye, ¿por qué pecaste? Bueno, me tentó esa mujer. No, no te tentó esa mujer. Fue un instrumento, pero la tentación viene de tu propia concupiscencia. No, pero ella me sedujo, ella sí, sí, todo lo que quiera, pero no es así. La otra persona no es la culpable. Uno es el culpable. Siempre en un pecado uno tiene la responsabilidad completa, absoluta de su pecado. No le puedo echar la culpa a nadie. Cuando uno es tentado, dice, es de su propia concupiscencia. Es atraído y seducido. Es atraído y seducido. Entonces, otra vez el ejemplo de José. Nos sirve mucho para esto. Porque él no cayó, hermanos. ¿Por qué él no cayó en ese pecado? Porque no fue atraído. Porque sus deseos estaban en el Señor. No quería ofender a Dios. Él dice, ¿cómo pecaría contra mi Dios? ¿Cómo lo haría? Y contra mi amo, que me ha puesto todo en mis manos, excepto a ti, por cuanto eres mujer. Pero ¿cómo haría este tan mal tan grande? Pero ya les digo, otra persona en ese lugar, fácilmente. Ese o cualquier otro pecado, hermanos. Gracias al Señor hemos vencido el pecado en nuestra vida. Los seguimos venciendo. Algunas veces hemos sido derrotados y hemos sido derrotados por nuestra propia concupiscencia. Y hoy, gloria a Dios, tenemos victoria sobre las cosas que antes éramos esclavos. Hoy tenemos contentamiento en el Señor. Hoy es la gran victoria que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Ahora, luego dice, ¿cómo viene el pecado? Dice, sino que cada uno es tentado en su propia concupiscencia, es atraído y seducido, entonces la concupiscencia después que ha concebido, ¿sí?, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, para llegar a pecar siempre hay tres pasos, ¿no? Siempre hay tres pasos. Ver, codiciar y tomar. Si uno ve el pecado, el primer pecado de la raza humana, la que cometió Eva, ella vio el fruto, lo codició y lo tomó. En el ver, ella no pecó. Porque el Señor dice, no le dijo que no vea, sino que no coma del fruto. ¿Sí? Pero el camino hacia el pecado, ¿cómo inició? Contemplándolo. Luego de contemplar, ¿qué pasó? Lo codició. Ya entró este deseo por el mal y luego ya dio a luz el pecado, ya lo tomó. Igual vamos a ver lo mismo en Acán, ¿se acuerdan? El israelita que tomó del anatema en Jericó, Fíjense ahí ustedes, ahí en Josué capítulo 7, van a ver estos tres pasos también. Vio, codició y tomó. Porque vi, dice, un lingote de oro y un manto babilónico, lo cual codicié y luego tomé y está escondido en mi tienda. Lo mismo, David. Se levanta David, sube al terrado, vio una mujer, la codició y luego la tomó. Lo mismo que dice acá el Señor acá. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, ¿qué dice? Da luz al pecado. La concupiscencia, amados, el deseo por algo que no corresponde, que no es ordenado por el Señor. Ya uno comienza a codiciar. Y ahora falta el último paso. Ya que ese deseo concebido, dé a luz el pecado. ¿Dónde se debe frenar? ¿Dónde uno puede poner freno? ¿Dónde debería? En cuando uno ve, cuando uno observa algo que no es bueno, huye. Si uno se queda a contemplar, ya le dimos lugar al diablo. Ya le dimos lugar a la concupiscencia y ya la concupiscencia está lista. Es imposible, hermanos, una vez que ha concebido, que eso no dé a luz. Todas las personas, todas las mujeres que han concebido, ¿cómo terminan? Dando a luz. Entonces, ¿dónde tenemos que poner el freno y pedirle a Dios ayuda? De no entrar en tentación. No entrar. Cada uno, hermano, sabe el lugar, el medio, la forma donde uno puede ser tentado. Yo me recuerdo muy bien un joven que se convirtió, espero que siga creyente, no lo veo hace muchos años. Íbamos caminando por una calle y me dice: "No, por acá no voy a ir, vamos a darnos la vuelta", dice. "¿Por qué?" "No, después te digo." Y se daba toda la vuelta, ¿no? Una U hacía. Y un día le digo: "¿Por qué no, no? No", me dice. "Uf, yo no paso por esa calle", me dice. Esa calle a mí no me resultaba, pero más que había unos cuantos perros que ladraban, pero después no pasaba nada. Pero para él era un lugar de tentación. No, ese lugar no, me enciende una concupiscencia, no puedo pasar por ahí. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo algo bueno. No entrar en tentación. Entonces, hermano, no digamos que, uy, Dios es soberano, como Dios es soberano y Él gobierna todo, Él ha permitido, o incluso Él ha querido, como dijo una vez un hombre que escuché por ahí, que yo peque, porque bueno, finalmente Él es soberano. Y le echó la culpa de su pecado a Dios. La osadía del atrevimiento más grande del hombre. Echarle la culpa a los otros. Como escuché un matrimonio, ¿no? Ese hombre le engañó a su mujer porque su esposa no lo atendía y bueno, la culpa también la tiene su esposa. Qué bajeza. ¿Cómo para excusar? Por eso le llaman abogados del diablo. Queriendo justificar al impío. El que justifica al impío y el que condena al justo dice ambos son abominación para el Señor. Amados, amados hermanos míos, no erréis. Qué hermoso versículo, ¿no? Mire, lo memorizamos en un segundo, pero guardémoslo, porque guardar no significa memorizar, ¿no? Sino guardémoslo en el corazón. Amados hermanos míos, no erréis. No erremos, hermanos, en nuestros pensamientos. No erremos en considerar que hay algunas cosas que vienen del Señor cuando no es así, ¿sí? El mismo Señor, un versículo que ha compartido acá el hermano Tito, dice, pues cuando él mismo, pues cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor nos socorre, nos ayuda para ser librados, hermanos, de la tentación. Ya apareció el fruto prohibido, huye de las pasiones juveniles. Huyamos, hermanos. No pensemos, no, yo soy fuerte, yo puedo. Nadie puede. Nadie puede. La única manera es huir. Huir. No, yo puedo ver esto y a mí no me afecta. ¿Así? ¿A quién quieres engañar? Ya el solo ver es pecado. Porque lo que se está presentando es algo indigno delante del Señor. Entonces, no cambiemos las cosas, amados. No digamos que no es pecado cuando el Señor lo llama pecado. No hagamos eso. Porque el que hace eso, dice la Escritura, le está haciendo a Dios mentiroso. ¿Sí? Eso lo hemos visto ahí en 1 Juan, ¿no? El que dice que no tiene pecado, le hace a Dios mentiroso. Y su palabra no está en él. Gloria a Dios, amados. Hemos terminado en este tiempo y rogando por las personas que están escuchando el Evangelio. Esto es el Evangelio. Amigos que nos escuchan, este es el Evangelio. Por esta razón nosotros nos brindamos a nuestro Señor. No nos han lavado la cabeza. No, este es un lavado total del corazón. Por eso amamos a nuestro Señor. No, nosotros no obedecemos a un pastor, a una persona que se... No, nosotros obedecemos al Señor. Él es el que ha transformado nuestro corazón, nos ha dado una nueva vida. ¿No? No estamos sometidos a los pensamientos de los hombres. No. Olvídense de eso. Si piensan que van a pertenecer a una iglesia donde seguimos caminos religiosos, pues no es la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos un solo Señor, se llama Cristo Jesús, el que murió y el que resucitó por nosotros. Fuera de él no tenemos, y su palabra que nos gobierna. Y él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ven al Señor. Él es amplio en perdonar. Él es misericordioso. Él no echa a nadie a quien viene a él. El que a mí viene, dice, yo no lo echo fuera. Porque es traído por el Padre. No tendrás excusa un día cuando te presentes delante de Dios. No podrá decir, yo quise, pero no, al final no pude ir. No. No pudiste porque no quisiste. No te engañes. ¿Sí? Es un engaño muy recurrente, ¿no? Yo quiero, pero ya, ¿no? Pero en verdad yo quiero al Señor. Es mentira. Porque si quisieras, en verdad, irías. Lo que quieres es lo que haces. Como un joven, ¿no? Que decía... Me decía a mí, ¿no? Yo cuánto quiero al Señor, cuánto, no sabes cuánto deseo estar con el Señor. ¿Y qué haces malogrando tu cuerpo? Sí, pues, que me vence, pero yo quiero al Señor. Es mentira, falso. Tú quieres estar ahí, por eso es lo que haces. Amas al mundo, dice el Señor. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cómo dejamos de amar al mundo? Amando al Señor. Porque no podemos amar a las dos cosas al mismo tiempo. Ven al Señor. Y Él promete libertad. El único que puede libertar al hombre de la esclavitud de su pecado, de sus tentaciones. El único. No hay religión, no hay iglesia, no hay pensamiento que el hombre lo pueda librar de sus bajas pasiones. No hay nada. Solo el Señor de la gloria. El que murió y resucitó para darnos vida. Gloria al Señor. Te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos que no somos tentados de afuera, Señor, sino de nuestra propia concupiscencia, Señor. Líbranos, Señor, de todavía el pecado que mora en nosotros y ayúdanos, Señor, a conformarnos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Que estemos contentos con lo que tengamos, Señor, que no estemos anhelando ser ricos, que compartamos también de lo que tú nos das, Señor. Y así seremos, Señor, hijos agradables, y tú nos mostrarás tu bendición, Padre. A tu nombre, gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.